La idea es proponer una nueva alternativa para el uso de espacio público dentro del partido de Tandil, en este caso a las distintas ofertas que tiene el municipio en esa idea de aprovechar los espacios públicos a través de algunos eventos, proponer lo que es todos los fines de semana de enero y febrero el uso de la Diagonal Ilia. Ahí va a haber diferentes espectáculos, eventos. Este fin de semana justamente empezamos el domingo, pero el resto de los fines de semana va a ser sábado y domingo en el horario de 7 a 11, a 10 de la noche, perdón, donde vamos a poder encontrar Feria Verde, mujeres emprendedoras, va a haber stand del municipio, también colectividades va a estar presente, que todo esto de alguna manera se inicia con el comodato que el intendente cede del espacio, digamos, lo que es el Jardín de la Paz, para poder empezar a aprovechar esa zona de una manera distinta. Y también para aprovechar, porque gran parte del día, sobre todo los fines de semana, la Diagonal está cortada. Sí, exactamente, así que el tránsito va a estar cortado, en ese horario ya está coordinado con la Dirección de Control Vehicular Urbano, así que nada, invitarlos a que se acerquen a partir de este domingo a las 7 de la tarde a la Diagonal Ilia, que van a poder disfrutar de un lindo evento. ¿Desde qué hora? Desde las 7 de la tarde este domingo. Y la idea después, bueno, si lo hacen en enero y febrero por el tema del clima. Exactamente, sí, replicarlo después el resto de los fines de semana de enero y febrero. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Ahí la palabra de Juan Martín Pizarri.